escucha como esta va, como despega, rompiendo barreras de frontera en frontera, llevando, demostrando, revolucionando, estilos innovando, es lo que estabas esperando, así que espérate, haz una pausa, sí, y deja que todas las rimas vengan a mí, una ordenadas o revueltas como sea, y luego me verás subir como la marea, es mi tarea, levantar esta nación, mi motivo es la cultura del hip hop en español, en el nombre del señor se hizo y se hace, y allá por los 90 es cuando esto nace, comenzando desde abajo, escalando hacia arriba, siguiendo la rutina, buscando una salida, tirando rolas como balas, buenas como malas, o balas como el guaro y del morro bien pirados, pues la vida que vivimos sigue loca como vino, siempre somos lo que fuimos, soy brigantes como el vino, y aún yo no sé nada, aún no tengo nada, solo tengo lo que escuchas y el de siempre en mi jugar. Suficientes conmigo, si no nos sobrevivo. Es la verdad y la razón en esta canción, en vivo y en directo desde el corazón. Motivos suficientes conmigo, si no nos sobrevivo. Otra voz más que se presta para la orquesta. Razones por montones, una causa nuestra. Yo tengo mis motivos como el lobo de la historia, bendecido por el que cruzó el monte de los olivos. Sigo adelante porque creo en lo que veo, es mi futuro, donde cruzo la poesía con el humo de mis puros. En el mundo de la prosa y del verso me motivo, y las olas son testigos de las odas que le escribo, porque tengo los motivos para cantar mis pensamientos, porque he visto algunos buenos que se han ido con el viento, dañando se quedaron versos de primera clase. Sin motivo, mis motivos, yo no quiero que me pase. Tal vez sea tu historieta y tu memoria te traicione, pues el miedo se ha adueñado como en otras ocasiones. Tengo los motivos, pierdo los estribos para no quedarme muerto, rodeado por los vivos. Motivos suficientes conmigo, si no nos sobrevivo. Joven español como máximo exponente, navegando por el mundo y lo gusto de la gente. Yo tengo mis motivos, por ello sigo vivo. Mi cultura, mi estilo, la poesía que yo escribo. Motivos suficientes conmigo, si no nos sobrevivo. Es la verdad y la razón en esta canción, en vivo y en directo desde el corazón. Motivos suficientes conmigo, si no nos sobrevivo. Más que se presta para la orquesta, razones por montones, una causa nuestra. Siempre motivo para seguir rapeando aquí, jodidos, escuchen lo que les digo, soy arma de doble filo, soy un jodido bandido, un tipo no muy sabido. Te explico, mijo, y aplico como los John Calperito. Lo sigo loco, es poco a poco te toco, y el foco se enciende poquito a poco, iluminando la mente del que siente. Y manifiesta los problemas y conflictos de mi gente, pendientes influyentes de la vida diaria, que vivimos y sufrimos y que algunos callan por miedo a represalias hechas por direcciones y organismos que se han hecho en otras ocasiones. Así que expon tus motivos, que yo vengo los míos expresando. Al aire mis lamentos no se los lleva el viento. A veces me violento por falsos cuentos que algunos presidentes hicieron. Y ahora quieren que les calle, que ya no raye, tirado abandonado como un niño de la calle. Si ellos me quieren ver, pues se van a joder, pues prometo que conmigo llevan toda la de perder. Motivos suficientes conmigo, si no nos sobrevivo. Es la verdad y la razón en esta canción, en vivo y en directo desde el corazón. Motivos suficientes conmigo, si no nos sobrevivo. Otra voz más que se presta para la orquesta, razones por montones, una causa nuestra.